nosotros y qué zona específicamente es ustedes y bueno, y qué pasó en esta reunión. Bueno, buenos días, mi nombre es Fabiana Verán. Nosotros somos de Movediza 2. La reunión fue por el tema del agua, que venimos luchando ya hace muchísimo tiempo. Se nos dijo en este momento sin solución que se va a elevar a Nación para ver si se pueden llegar a hacer presupuestos para poder hacer la conexión de agua. Se le pidió como emergencia el agua pública, que nos llevara el aguatero, el agua por familia. Fue negado, dijo que no se puede porque es un presupuesto que lo tiene que acreditar Nación, que lo van a tratar. Incluso se nos dijo que si eso llegara a ser de que el aguatero nos llevara agua una vez por semana a las 40 familias que hay, más todos los chicos, se nos cortaría la red de poco agua que tenemos de dos o tres veces en la semana, porque es una red clandestina. Ello que es, bueno, sí, eso es algo que nosotros los vecinos como alternativa lo hicimos, porque en realidad no tenía agua en todo el barrio. No teníamos agua hace ya años. Ellos dicen que no hay presupuesto como para hacer la obra, que necesitan sí o sí que Provincia o Nación se haga cargo, ¿no? Exacto, que ellos no se pueden hacer cargo de eso, que Provincia o Nación es quien sí debe hacerse cargo. Ahora se nos pidió certificado de RNA. Con eso van a ver si pueden lograr que Nación o Provincia se haga cargo de los presupuestos. ¿Y te cuento cómo hacen ustedes con el agua? Y bueno, nosotros estamos, incluso, bueno, ahora con una vecina estábamos hablando de eso en la reunión. Estamos hasta las 2, las 3 de la mañana levantados, muchos trabajamos a la noche y venimos a la noche, que es en el momento en que sale un poco de agua, y ahí juntamos 3, 4 bidones para tener en el día para tomar, para los chicos que van a la escuela, higienizarlos, porque bueno, nuestra mayor preocupación hoy en día es el tema de todas las enfermedades que están surgiendo y que necesitamos la higiene personal, la higiene de la casa, la higiene de los chicos. El agua es sumamente necesaria para todos. Obviamente, suma necesaria, creemos que tenemos todo el derecho, porque es un derecho nuestro. ¿De cuándo están con este problema? Y hace fácil 5 años, 5 o 6 años. Mira, por lo que decís, se van sin ninguna respuesta concreta, sino vamos a ver si alguien nos ayuda. Exacto, sin ninguna solución. Se nos dijo puntualmente que por el momento no hay ninguna solución, que hay que depender de Nación o Provincia, que por el momento no hay solución. Esto se va a tratar en Nación o Provincia, no sabemos el tiempo que va a demandar y el tiempo más que vamos a seguir esperando a poder acceder al agua. Entonces hay que hacer un pozo, como se hizo alguna vez en la zona de La Elena. Exacto, pero ellos no tienen el presupuesto. Ellos lo tienen que tratar con Nación o Provincia, ver cuántos metros lleva el pozo y ver si lo firma Nación o Provincia para que lo puedan hacer. Gracias, Fabiana. Muchísimas gracias a ustedes.